Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con este programa de Resumen Latinoamericano, nuevamente planteando el tema de Palestina, porque si bien estamos en el marco de una tregua de 5 días decretada este último jueves, realmente la situación sigue siendo muy tensa. Tanto es así que en los últimos minutos de la resolución de esta tregua, de todas maneras Israel siguió bombardeando en algunos sectores de la Franja de Gaza y provocó nuevas muertes. Y además, esta misma semana, las patrullas de rescate que están trabajando activamente en Gaza y removiendo escombros tuvieron un encuentro con un misil que había caído allí y que no había explotado. Lo intentaron desactivar y esto provocó la muerte de varias personas, entre ellos 2 periodistas de la Associated Press y 2 periodistas palestinos, un cameraman y un fotógrafo. Por lo cual, la situación sigue siendo muy complicada dentro de Gaza en cuanto a ayudar a esas víctimas, a la cantidad enorme de gente que quedó sin casas. Son varias decenas de miles de casas que han sido derruidas. Hay mucha gente desplazada que sigue viviendo a la intemperie porque los lugares que estaban capacitados para albergar a tanta gente que huía desde la franja hacia la capital, fueron también bombardeados. Y ahora, de alguna manera, cuando se sale a la calle y se ven las escenas de lo que ha quedado de algunos barrios, realmente es desolación absoluta, porque hay barrios enteros que han desaparecido producto de las bombas israelíes. Por otro lado, decir también que esto está trayendo esta nueva tregua que tuvo que conceder Israel, está trayendo serios problemas en el gabinete israelí, donde el grupo de Avigdor Lieberman sigue sosteniendo de que hay que ir por todo y hay que destruir definitivamente Gaza. Sí, yo te diría que los conflictos que hay en el gabinete israelí tienen que ver con las dificultades precisamente de la tregua, de las negociaciones de la tregua, porque Israel no consiguió ninguno de los objetivos que se proponía, que era terminar con la resistencia de Hamas, y por el contrario, el no haber obtenido estos resultados, a pesar del enorme costo que ha sufrido el pobre pueblo palestino en Gaza, demuestra que esa resistencia ha tenido un nuevo, yo diría casi costoso, pero nuevo éxito en evitar que los israelíes obtengan sus objetivos, y sobre todo está mucho más cerca. El propio Estados Unidos ha planteado la posibilidad de que haya un puerto, está mucho más cerca la posibilidad del levantamiento del bloqueo parcial o total y la instalación de un puerto, que la posibilidad de que se desarme Hamas, que es la exigencia que tenía por supuesto Israel para tener a su disposición toda la resistencia de los palestinos. Por otro lado, otra de las tragedias que no se cuentan es el bombardeo a los cultivos del armamento este terrible sionista, que ha destruido 150 hectáreas. Han salido denuncias de campesinos donde se les han arrasado las ovejas, las vacas, o sea, que hay también un intento de matarlos por hambre. O sea, que si no te mata el bombardeo, te matan por hambre. Hay denuncias de allá diciendo lo que quieren es que mendiguemos caridad, lo que quieren es que no tengamos para vivir. También salieron las denuncias ayer de los pescadores, un pescador asesinado que se arriesgan a salir a por la pesca y también son disparados, ¿no? Esto, por supuesto, no es ahora, ¿eh? Estamos hablando de que ha ocurrido a lo largo de todos estos años de bloqueo. Sí, a mí me pareció por eso muy apropiado el título que le puso a su reflexión sobre este tema Fidel Castro, que le puso nada más ni menos que el holocausto palestino provocado por los israelíes, porque esto es realmente un genocidio, como se caracterizó también, y me parece que es una cuestión de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que habrá que ver si finalmente la Administración Nacional Palestina de una vez por todas se decide a llevar este tema al Tribunal Internacional, al gobierno israelí. En el marco de todo esto hay que destacar algunos hechos que realmente son increíbles por parte de hasta dónde puede llegar Israel y hasta dónde puede llegar ciertos personajes de el establishment sionista. Por ejemplo, el periódico The Times de Israel publica una nota en su blog y en su portal principal que dice, firmada por uno de los columnistas del The Times, que dice: cuando el genocidio es admisible, y hace toda una justificación de por qué realmente no es desproporcionado el ataque israelí y por qué finalmente está justificado de que se haya asesinado 2.000 personas y también se haya herido gravemente a otros 10.000. Él dice: nada es desproporcionado cuando luchamos por el propio derecho a vivir. Es la famosa excusa que permanentemente pone el sionismo, de que esto es una forma de autodefenderse. El propio The Times tuvo que pedir disculpas. Este personaje se llama Yochanan Gordon y es un columnista más de los que en estos últimos días han bombardeado a la población israelí, literalmente, con este tipo de información, ¿no? Otras disculpas tuvo que dar la Cancillería israelí a Brasil, porque calificó al gobierno brasileño de enano diplomático, porque fue el primer país latinoamericano que retiró su embajador de Israel, y esto provocó la ira del gobierno israelí, y no solo la ira, sino que realmente no sé qué calificativo usar para el vocero de la Cancillería, que dijo que lo único desproporcionado, dijo en respuesta al planteo brasileño, es el 7-1 que tuvo Brasil en el Mundial. Esto, que puede parecer una broma, en el marco de lo que estaba produciéndose, es realmente impresionante que sea tan hipócrita realmente para decir una cosa de ese tipo. Sin duda, donde se ha notado más la solidaridad con Palestina desde el punto de vista de los gobiernos ha sido América Latina. Es impresionante las declaraciones de Evo Morales de vuelta. En realidad no ha suspendido las declaraciones, aprovecha cada intervención para... Pero María, no solo por las declaraciones. Bolivia es el único país que tiene rotas las relaciones con Israel desde el 2009, desde la invasión del 2009 de Israel a Gaza. Lo que tomó ahora la decisión es imponerle visas a los israelíes por considerar que se trata de un estado terrorista y que tienen que controlar entonces el ingreso de israelíes en Bolivia. Eso es toda una definición. Muchísimo más clara, pero también Venezuela no tiene embajada, sí. ¿Eh? Ah, cierto. En Venezuela no hay embajada desde la época de Chávez. Sí. La época de Chávez. Y también, obviamente, en realidad todos los países del ALBA han estado muy a la altura de las circunstancias, se han planteado acusando a Israel de genocida. Se le ha sumado también, y esto realmente llama la atención, por ser un gobierno más moderado, el de Bachelet, pero todo el Parlamento unificado exigiendo el retiro del embajador. Todavía eso no se ha producido, pero el embajador todavía... El chileno sí. Ah, el chileno sí, el chileno lo han traído, pero ahora se está pidiendo la expulsión del embajador israelí. Hay una explicación de esto. En Chile hay la comunidad palestina más grande de toda América Latina, hay 400.000 palestinos. Y burguesía. En Chile. Y burguesía. O sea, hay una burguesía palestina que incluso es un palestino, el dueño de un diario muy, muy importante de Chile, que presiona al gobierno para que tome esta posición. El otro tema es esta semana que se conoció la declaración del canciller Almagro de Uruguay, también subiéndose a esta idea de condenar a Israel como genocida. Lo más vergonzoso sigue siendo el silencio del gobierno argentino. Realmente ha habido manifestaciones frente a la Cancillería, se le ha intentado entregar una petición en nombre de todos los organismos de derechos humanos y de organizaciones solidarias con Palestina. Ni siquiera fue recibida esa delegación. Y el gobierno argentino, la única declaración fuerte que hizo fue cuando atacaban una iglesia donde había un cura argentino, que Cristina salió a plantear el tema de que se proteja, y también cuando se atacaron, siguiendo un poco las declaraciones de Ban Ki-moon, cuando se atacaron las escuelas donde estaban refugiados los desplazados. Pero no ha habido realmente un tipo de declaración como la que estamos esperando, de acusar de genocida a Israel, como lo están haciendo otros gobiernos del continente. Y bueno, destacar la ayuda humanitaria de Venezuela. Esta semana salía la primera ayuda importantísima, el primer avión con ayuda humanitaria para Gaza a través de Egipto, 16 toneladas de todo tipo de alimentos no perecederos, de juguetes para los niños y niñas, de medicamentos. O sea, es todo colchones, o sea, todo tipo de apoyos que han estado haciendo acopio y que por fin Egipto acepta hacer un carril para llegar a Gaza con la media luna roja. ¿Vos sabés que eso que decís de Egipto me impresiona? Porque la gente, los negociadores de Hamas acusan a Egipto de tener una postura tan similar a Israel, que son como críticos de los planteos del propio grupo palestino. Claro, porque Egipto ha cambiado. Totalmente. Tiene doble postura, en realidad. Tuvo una postura a favor de Israel, apoyó los bombardeos, cerró todas las salidas, impidió que se salieran por los túneles, pero ahora está haciendo como de mediador. Está de mediador porque la Liga de los Estados Árabes, en la cual Egipto tiene una preponderancia muy importante, elige ese lugar como el lugar de debate entre ambas posiciones. Pero no nos olvidemos que Egipto tiene 23.000 presos políticos, de los cuales la mayoría son de la hermandad musulmana, a la que pertenece Hamás. Claro. O sea, este es el tema, que Egipto, el Egipto actual es un Egipto más ligado a Israel que a la causa palestina. Bueno, pero en América Latina, para terminar este punto, habría que decir que la UNASUR tiene que hacerse un pronunciamiento sobre esta cuestión. Esto lo pide Jagua, el día Jagua. Pero además hay una reunión de un foro de integración ciudadana de la UNASUR en Bolivia, en Cochabamba, que también ya sacaba una declaración sobre esta cuestión. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Manu Chao y al vasco Fermín Muguruza en la canción Machine Gun. Esto era en un concierto en Madrid en este mes de julio, donde sin duda lo hicieron dedicado a Palestina y donde se convocó para una manifestación en pleno concierto, o sea, de total apoyo a Palestina. Vamos a escuchar a Manu Chao. Sitting girl, Bueno, y ahora vamos a permanecer en la región, digamos, porque tenemos que hablar de Irak, donde hay dos aspectos de los cuales se destaca periodísticamente esta semana la nación iraquí. Por un lado, siguen los bombardeos por parte de Estados Unidos, la intervención, otra vez Estados Unidos vuelve a Irak de la única manera que sabe, que es bombardeando o atacando, esta vez a su propio engendro, porque ataca al Estado Islámico con la idea, las milicias del Estado Islámico, que cada vez extienden más su ocupación sobre la zona norte de Irak, que es precisamente donde están los yacimientos petrolíferos, donde están los yacimientos gasíferos, y se han apoderado de varias ciudades. No han podido ser recuperadas por los kurdos pro-norteamericanos de Barzani, Talabani, que están allí en la zona de Erbil, no han podido recuperar las ciudades que cayeron en manos del Estado Islámico, y allí ha llegado el brazo protector de Estados Unidos, de Obama, planteando que es necesario estos bombardeos para salvar a las minorías yazidíes que huyen de las zonas ocupadas, o las minorías cristianas que también huyen. Esto ha provocado que también un terremoto político en Bagdad, porque producto de toda esta presión norteamericana, finalmente el primer ministro al-Maliki tuvo que ser desplazado. Él se niega al desplazamiento, sigue resistiendo, pero ya hay un nuevo gabinete y un nuevo presidente y un nuevo primer ministro que está contando, y esto es lo destacable, con el apoyo de Irán. El nuevo primer ministro ya ha recibido el apoyo de Irán. Antes lo tenía ese apoyo al-Maliki, pero obviamente su actuación ha sido se ha ido desgastando con el correr del tiempo, y ahora tiene todos los sectores internacionales, no solamente los que tenía a su favor, sino a los Estados Unidos y la Unión Europea, exigiendo de que se retire del gabinete. Lo que pasa es que ahí se están mezclando las reivindicaciones de la unidad nacional iraquí, que está en seria discusión, con las cuestiones religiosas, una guerra religiosa, con el tema del petróleo, que creo que es el trasfondo real de lo que le preocupa a los Estados Unidos. Porque el Estado Islámico, que está peleando por avanzar en el norte de Irak, es el mismo que también está avanzando en Siria, en la frontera siria, con la intención justamente de cuestionar al gobierno de al-Assad, y ahí es donde se tiene la lógica de lo que vos decías, que Estados Unidos apoyaba también a estos sectores terroristas en la lucha contra el gobierno de al-Assad. Y no solamente están en Siria, sino que ya están intentando penetrar en el Líbano y generar también desestabilización, porque claro, otro de los enemigos del Estado Islámico es Hezbollah, y están presionando desde la frontera siria hasta para tratar de complicarle la vida a Hezbollah en el Líbano. Sí, quieren hacer un califato, dicen ellos, y además deben tener el apoyo de Kuwait, de Arabia Saudita. Sí, sobre todo de Arabia Saudita. De Arabia Saudita, que es un aliado de los Estados Unidos. O sea, se ha roto todo esto verdadero rompecabezas que se ha dado en esta situación, pero insisto, el petróleo de Irak es lo que me parece que le preocupa más a Estados Unidos que la ayuda a los grupos cristianos minoritarios de la zona, e incluso le han planteado dar armas a los kurdos, igual que Francia, que va detrás de Estados Unidos y han decidido apoyar militarmente a los Peshmerga, creo que se llaman. Peshmerga, los combatientes kurdos. Sí, ahora, ¿qué está trayendo esto nuevamente para el pueblo de Irak, para el pueblo llano? Nuevamente muerte, nuevamente desplazamientos. Uno dice desplazados que están huyendo de un lado para el otro, pero son cientos de miles de personas que no saben a dónde huir. Digamos, esto que hablábamos sobre Palestina y sobre Gaza, que la gente es desplazada de la franja de Gaza y no tiene a dónde ir realmente, porque lo corren las bombas por todos lados. Lo mismo está ocurriendo en Irak, con un territorio mayor, pero donde la descomposición que han provocado Estados Unidos y la OTAN en su primera, segunda y tercera intervención, intento de ocupación, intento de apoderarse de todo el territorio, y a pesar de que la resistencia iraquí ha sido muy fuerte y los obligó finalmente a retirarse, dejaron a estos títeres como al Maliki o al próximo que han instalado ahora, y no han solucionado ninguno de los problemas que dicen ellos como excusa provocaron su intervención, que es traer democratización al pueblo iraquí. En realidad lo que le han traído a Irak es destrucción en toda línea, destrucción de su infraestructura, destrucción de las redes sociales que existían en Irak con el gobierno de Saddam Hussein, que puede ser criticado por mil cosas, pero nadie podrá comparar lo que era el Irak de Saddam Hussein con este montón de escombros que han dejado en las ciudades por las cuales han ido pasando los invasores norteamericanos. Y que ya no puede considerarse un error, porque esto pasó en Irak, esto pasa en Libia, esto es casi una estrategia de aniquilación de las nacionalidades en función de poder obtener los recursos petroleros más fácilmente. Los marxistas hablan de una etapa final del capitalismo, basándose en Marx, de exterminio. O sea, realmente estamos en una etapa de un exterminio global, de ir avanzando. Ahora mismo están en esa zona, pero van a ir avanzando en todas las zonas para apoderarse de todos los recursos. Y las poblaciones sobran. O sea, las poblaciones, la gente sobra, no importa, y entonces se va emprendiendo, ya se está haciendo en África de otra manera, con pequeñas luchas internas entre las tribus para que se exterminen entre sí, pero se está hablando de eso, de una etapa del capitalismo de exterminio. No, el ejemplo más claro de eso es Libia. O sea, la Libia de Gaddafi la podrían criticar por algunos errores de Gaddafi o por algunos excesos de Gaddafi, pero esta Libia destruida, esta Libia de tribus enfrentándose con tribus, que ya nadie sabe quién gobierna, incluso ni ellos mismos pueden controlar el monstruo que generaron, o sea, en su intervención. Y en Siria es el único lugar donde no han podido finalmente generar una ocupación en toda regla. Han intentado hacerlo a través del terrorismo de los mercenarios, pero la población y el ejército sirio han respaldado a Bashar al-Assad, y de hecho ahora empieza una lenta reconstrucción, cosa que va a llevar mucho tiempo, porque claro, está ahí ese Estado Islámico que fue, al igual que los talibanes en su momento en Afganistán, armado por los Estados Unidos, en el caso de los talibanes para pelear contra la ocupación soviética, y en el caso de Siria para de alguna manera pelear contra Bashar al-Assad, y ahora esas armas se les vuelven contra ellos mismos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un fragmento, porque es largo, del concierto que realizaba Silvio Rodríguez con Luis Rogelio Nogueras, el poeta. Se llama Hal y Sinué, y era justamente en la invasión a Irak. Pero bueno, vale para Irak, vale para Palestina, vale para todos los países que están invadiendo, ¿no? Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Santa inocencia, voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencia y donde noches de luminiscencia de niños zarpaba siguiendo a Simbad. Algo debiera hechizar portaaviones, a quien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es ¿Qué tal? ¿Sigue usted? Las ruinas vagan inquilinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Alibaba. Algo debiera embrujar los misiles a quien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles de los fantasmas que pueblan Bagdad. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Brasil. Esta semana hubo una conmoción producto de la muerte a partir de la caída de un avión en el que viajaba el candidato presidencial del Partido Socialista, Eduardo Campos. Esto provocó como reacción inmediata que la actual presidenta Dilma Rousseff suspendiera su campaña electoral y de alguna manera los medios brasileños destacan que esto va a afectar la campaña electoral y sobre todo los planteos que está haciendo en esta campaña que hasta ahora viene muy bien en las encuestas la presidenta Dilma Rousseff. Sí, digamos que la muerte de Campos, que fue dos veces gobernador de Pernambuco, un estado muy pobre del nordeste brasileño, y curiosamente no solamente él fue gobernador de este estado, sino que él siguió a su abuelo materno, que era Miguel Arraes, un líder histórico del Partido Socialista, que también fue gobernador de este estado y que de alguna manera lo nombró como heredero político a Campos. Y en toda esta primera etapa, Campos fue un aliado del gobierno del Partido de los Trabajadores. Fue incluso ministro de Ciencia y Tecnología con Lula. Y terminó rompiendo, por un lado por su gran prestigio, porque él estuvo como gobernador con niveles de popularidad realmente increíbles, por encima de los 80%, y además porque él es crítico en muchas cosas del Partido de los Trabajadores, en el sentido que él llama que hay una vieja política. Verdad o mentira, pero lo cierto es que nunca pasó a la oposición de la derecha, digamos así, no se sumó al PSDB Fernando Henrique Cardoso, pero ha mantenido una postura de centroizquierda, de crítica desde esa perspectiva del gobierno de Dilma Rousseff, y ahora su vicepresidenta, que es muy probablemente la que lo sustituya, Marina Silva, que viene de un partido ecologista y que ha tenido un muy buen desempeño electoral también. Cuando fue electa Dilma Rousseff, salió tercera y tenía 20 millones de votos, llegó a tener. Sí, el 20%. El 20%, y se espera que ahora Campos, que reunía entre el 9 y el 10% de las intenciones de votos, pueda crecer con Silva hacia las elecciones, que son dentro de muy poco tiempo, en el 5 de octubre, creo que son, o sea, son 40 y tantos días que hay hasta las elecciones. Sí, por eso es el terremoto político también que produce. Claro, hay que decir que el PT, o sea, el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, tenía por izquierda dos temores, digamos, dos peligros a nivel partidario. Uno, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, una izquierda muy socialdemócrata, que lleva como candidato a Écio Naves, y por otro Nieves. Y por otro lado, el Partido Socialista, que ahora, bueno, con esta posibilidad de que Marina Silva sea elegida, todavía no está decidido eso, pero que sea elegida ella, que era la candidata a vicepresidenta, como la titular del partido, puede realmente sumar más votos a esta alternativa. También decir que Dilma viene bien en las encuestas, pero no viene tan bien como en otras oportunidades. El gobernar desgasta, y en este último periodo de Dilma Rousseff ha tenido muchas movilizaciones en contra, ha tenido mucha oposición por parte de sectores juveniles, lo vimos también en el Mundial, pero de alguna manera la situación que está viviendo el Partido de los Trabajadores, que también ha sufrido una crisis interna bastante fuerte, con el retiro y el alejamiento de algunos sectores, no la muestra tan tan ganadora como en otra oportunidad. De hecho, las encuestas hablan de entre un 38 y 40% de votos para Dilma Rousseff, 23% para Écio Neves, que sería como la derecha en este momento en Brasil, y esto, como decíamos, el nuevo 10% que tenía el Partido Socialista con Campos. El tema es que si no hay triunfo en primera vuelta, que es muy posible, el papel de la Marina Silva, si es que va al frente del Partido Socialista, puede ser el fiel de la balanza, de alguna manera, según cómo se ubique, siendo ella, igual que lo era Campos, dos disidentes del Partido de los Trabajadores, finalmente. Por otro lado, se conoció esta semana una declaración, un llamamiento del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que también tiene mucha influencia cuando se piensa en tiempo electoral, dirigido a los candidatos, pero sobre todo a Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores, sobre la cantidad de temas pendientes, asignaturas pendientes que hay en la agenda de los de abajo, de los campesinos sin tierra, que vienen reclamando con el gobierno de Lula, con el gobierno de Dilma, que se atienda el tema de la reforma agraria, que se atienda el tema de la inclusión del campesinado y que se termine, lo dice explícitamente, con el paramilitarismo que sigue, las bandas parapoliciales y paramilitares que siguen operando en zonas campesinas y que afectan con muertes, con heridos, con desplazados a el Movimiento Sin Tierra de Brasil. O sea, es como un llamamiento diciéndole, cada vez que viene una elección tenemos que decir esto, pasa la elección, nos prometen tal cosa y después no se cumple absolutamente nada. Esto, en un marco de crecimiento económico muy, muy pobre, casi de inicio de una recesión. Bueno, y vamos a también a denunciar una... Tienes que hablar más para acá porque te esté mal. No, pues que no puedo leer, no importa. Y también vamos a contar lo que está pasando desde el punto de vista de la criminalización de la protesta. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, en la misma semana del sospechoso atentado con una bengala contra el camarógrafo de la TV bandeirante Santiago Andrade y un brote histérico represivo que promovían los medios para aprobar una ley antiterrorista auspiciada por la FIFA, anunció que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las manifestaciones. En este proyecto se agravan las penas para crímenes cometidos en protestas callejeras, cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos, entre comillas, cometidos en protestas callejeras. El objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacífica para que dejen de ejercer su ciudadanía. José Mariano Beltrame es el titular de la Secretaría de la Seguridad Pública de Río de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de las milicias que están en las favelas y que han causado la inmensa burbuja de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurrió, luego del fallecimiento de este periodista Andrade, a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica, entre comillas, la palabra exacta, desorden como crimen. En este proyecto se declara delito con penas de 2 a 6 años de reclusión y multa por causar desorden en lugar público o accesible al público. O sea que con el pretexto de protestar o manifestarse, si tú desapruebas cualquier actividad del gobierno o social, te van a poder encarcelar con 6 años de cárcel. Esto viene, por eso lo de promovido por la FIFA, comenzó a gestarse pocos días antes del Mundial, porque estaba la amenaza y además la práctica de las organizaciones sociales salir a la calle en ese momento planteando el boicot al Mundial. Y utilizando ese argumento se planteó ahora ya tratando de sacar como ley, por lo menos se presenta este proyecto desde la Secretaría de Seguridad Pública, tratando de criminalizar la protesta. No es distinto a lo que está pasando en otros países de América Latina. Sí, son las leyes antiterroristas avaladas por Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música brasileña, vamos a escuchar a Carlinhos Brown con el pianista cubano Bepo Valdés en la canción Carlitos Marrón. Bienvenido, Bepo. Era um garoto sem caminho e sem destino. Tenía en la boca dos caninos clandestinos. Tenía en la calle como un fanfarrón. Tenía un sueño en su corazón. Como Carlito, Carlito Marrón. Como Carlito Recibao. Como Carlito, ay, ay, ay. Como Carlito, oh. De vida subversiva, vivia em Cochabamba, andava desaparecida. Fez uma guerrilha em seu coração. Caí em armadilha de mulheres com roubo. Como Merlita, Merlita morro. Como Merlita, oh. Merlita morro. Como Merlita, ai, ai, ai. Como Merlita, oh. Merlita morro. Carlito Marrão. Salieron de aquí, se fueron a bailar, de mundo a girar y pa' caray. Si fuera a vivir sin felicidad, todos los días del tiempo, con todo el tiempo del mundo, todos los 30 segundos, premios de felicidad, premios de felicidad. Venus da felicidade, vamos bailar essa balada sensual, vamos bailar essa balada sensual, vamos bailar essa balada sensual, vamos bailar essa balada sensual com Carlito, Carlito Marrom, com Carlito, com Carlito, ai, ai, ai, com Carlito, com. Thank you. Bueno, y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a comunicar con México para hablar con nuestra compañera Patricia Barba de varios temas que nos parecen importantes. Por un lado, somos parte, como resumen latinoamericano, del FENCAIP, que es un frente de medios independientes en el cual obviamente está Patricia también y una cantidad enorme de medios que estamos bregando por un discurso propio para romper el discurso único que nos impone el imperio permanentemente a nivel de toda nuestra profesión periodística. El FENCAIP en esta semana pasada entregó un importante premio, el premio anual, y quiero que sea Patricia, que es una de los motores de este FENCAIP que recientemente hemos consolidado y estamos construyendo, que nos explique de qué fue esta primera decisión de entregar un premio internacional. Patricia, te escuchamos. Carlos, y muy buenos días. Es un gusto, de verdad, saludarte a ti, a Resumen Latinoamericano y a toda su audiencia hasta Argentina. Efectivamente, el premio Ricardo Flores Magón 2014, el reconocimiento Ricardo Flores Magón 2014, por decisión unánime de todos sus miembros, fue entregado a los periodistas de la resistencia palestina, porque juzgamos que la actividad, el revelar, el descubrir ante el mundo lo que realmente ocurre en Palestina en unas condiciones verdaderamente adversas, yo diría, en ese infierno que está viviendo la población en la franja de Gaza, debido a los ataques genocidas del sionismo internacional, encabezado por el gobierno de Netanyahu. Es verdaderamente admirable, es heroica. Entonces, recuerda el mismo espíritu de Ricardo Flores Magón, esta figura extraordinaria de la historia mexicana, este inspirador de la Revolución Mexicana, que también fundara propiamente el 7 de agosto el periódico, el 7 de agosto del año 1900, el periódico Regeneración, que sirvió como un instrumento de lucha de la población que se oponía a la dictadura de Porfirio Díaz. Bueno, el espíritu Flores Magonista de valentía, de una heroicidad inmensa, de un compromiso enorme con su convicción emancipadora, está representado por los periodistas de la resistencia palestina, y por ello todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes, el FENCAIP, pues decidimos de manera unánime, por propuesta tuya, quiero decirlo, que tú nos propusiste que se entregara este premio, y nosotros de verdad con toda la convicción y toda la admiración lo hicimos, ¿no? Y así que el pasado 7 de agosto, de manos de un gran luchador social, un hombre muy admirado, muy reconocido aquí en México y fuera de México, el exdiputado Gerardo Fernández Noroña fue quien hizo la entrega simbólica del reconocimiento Ricardo Flores Magón a los valientes miembros de la resistencia palestina, a los periodistas de la resistencia palestina. Patricia, esta semana, más precisamente el día martes, en México se aprobó a nivel parlamentario y repercutió mucho en América Latina esto, en nuevos textos o nuevos agregados a la ley energética que tan criticada había sido por los movimientos populares, sindicales en México y que de alguna manera, por lo menos la mirada que tenemos nosotros, pone a México otra vez en la entrega clara por parte del gobierno de Peña Nieto de una parte importante de la soberanía, en este caso la soberanía energética. Me gustaría que comentaras esto y cómo ha repercutido en los movimientos populares, sindicales, esta nueva decisión del gobierno neoliberal de Peña Nieto. Así es, Carlos. Efectivamente, la semana pasada las mayorías del PRI y el PAN, junto con sus partidos satélites, el Verde y el PANAL, aprobaron lo que consideramos que es el robo más grande en la historia de México en cuanto a su riqueza energética. Fue verdaderamente una traición imperdonable lo que los diputados en el Congreso hicieron la semana pasada, y que este lunes Peña Nieto anunciara ya de manera oficial en una ceremonia muy pomposa, muy rimbombante, desde Palacio Nacional. Aquí lo que hay que recalcar son los impactos y la manera como esa ley secundaria verdaderamente borró de un plumazo décadas del manejo por parte del Estado de la riqueza petrolera, del gas, en fin, de la riqueza energética de México, lograda gracias a un hombre de una estatura inconmensurable, que fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Así que perpetraron este saqueo de que se traduce en entregar prácticamente la renta petrolera a las transnacionales. Y te voy a decir brevemente cuáles son las terribles características que van a marcar otra historia para México, y traduciéndose en un golpe terrible para la ya muy empobrecida economía de millones de mexicanos. La recién aprobada legislación secundaria de la reforma energética establece un régimen muy ventajoso para las empresas extranjeras y nacionales que explotarán los hidrocarburos, pues sus obligaciones fiscales son mucho menores que las que se venían aplicando, a la empresa que se conocía como Pemex, ¿no? Quiere decir que pagarán un porcentaje cercano apenas al 14% de regalías que van a estar exentas del IVA. Deducirán costos y mediante la figura de licencias, que están prohibidas por la Constitución, y contratos de producción compartida, podrán quedarse, fíjense bien, con la totalidad del crudo que extraigan. Otra cosa que es verdaderamente abominable: en el paquete de las leyes secundarias de la reforma energética que Peña Nieto pues acaba de promulgar, se establece que en materia de los yacimientos transfronterizos del Golfo de México, el Estado, a través de Petróleos Mexicanos, que quedó reducida a una empresita, una pequeña empresa, solo podrá explotar el 20% de esos yacimientos transfronterizos, y el 80% se le quedará a las empresas transnacionales. Esto es verdaderamente espeluznante, por decirlo menos, ¿no? Este reparto, lógicamente, va en contra de lo establecido en el acuerdo sobre yacimientos transfronterizos que México y Estados Unidos firmaron en febrero del 2012, en el que se estipuló que el reparto de los hidrocarburos existentes sería en partes iguales, es decir, al 50%. Luego, Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda en 2013, la cantidad de 864 mil millones de pesos en impuestos. Como ustedes saben, la Secretaría de Hacienda le ordeñaba una enormidad de ingresos a Pemex, y por derechos y aprovechamientos. Y bueno, la ley 2015 del Fondo Mexicano del Petróleo, la paraestatal, en este caso Pemex, que como les digo va a quedar reducida a una empresa que meramente va a pagar impuestos a Hacienda, estaría obligada a pagar casi la misma cantidad, 826 mil millones de pesos, mientras que a las empresas manejadas por el capital transnacional no se les va a gravar. Entonces, como ustedes comprenderán, lo que se llevó a cabo fue un verdadero atraco, un despojo al pueblo mexicano, y esto va a repercutir seriamente en lo que el gobierno invierta en cuestiones de beneficio para la sociedad. Perfecto, Patricia, un informe muy claro. Obviamente vamos a seguir tratando este tema, lo vamos a tratar nosotros también en el estudio. Creemos que lo que ha decidido, de hecho, el gobierno mexicano es parte de toda esta ofensiva que estamos soportando a nivel internacional y sobre todo en América Latina también, de el nuevo despertar del neoliberalismo a partir de algunos puntales. Peña Nieto es uno de ellos, no es el único en el continente, pero las teorías y las prácticas que se están poniendo en marcha son muy coincidentes y lo estamos viendo en cada uno de nuestros países de mil maneras. Aquí con el tema de los fondos buitres, en México con estos recortes clarísimos a la soberanía, y en otros sitios de América Latina empiezan a desenrollarse los aspectos más claros que vivimos en la década de los 90 y que ahora vuelve el imperio a tratar de poner en marcha, a pesar de, obviamente, de la resistencia que va a tener en cada uno de nuestros pueblos. Te agradecemos, Patricia, muchísimo este contacto y obviamente vamos a seguir en contacto contigo en próximos programas. Un abrazo grande. No, Carlos, un gracias a ustedes por difundir todo esto. Y nada más me permites dos segundos para decirte que este próximo 1 de septiembre el propio Gerardo Fernández Noroña está convocando a un paro nacional justamente para protestar, para oponerse de manera enfática a esto que es uno de los despojos más grandes de la historia de nuestro país. Un abrazo hasta Argentina, un abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias. Escuchamos ahora a Fernanda Martínez, trovadora mexicana, en la canción Leonides, viejo correoso. Va trabajando trabado, Leonides, viejo correoso. Va trabajando trabado, Leonides, viejo corrioso. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Colombia. Esta semana en La Habana, en las negociaciones que se están realizando entre la FARC, la guerrilla de la FARC y el gobierno, se incorporó un nuevo sector a la mesa de negociaciones, que son las llamadas víctimas. víctimas de un lado y víctimas del otro. Ha habido gran discusión sobre este tema, sobre todo por parte de las víctimas, las llamadas víctimas de la insurgencia, que no quieren sentarse con el otro sector, que tienen divisiones entre ellos sobre quiénes realmente son realmente víctimas y quién no. Pero lo cierto es que en el marco de todo esto, la FARC, después de la primera reunión, dieron a conocer una declaración donde hicieron un minucioso listado de los principales sectores afectados durante el conflicto colombiano, subrayando que las víctimas han sido esencialmente sujetos políticos, militantes activos que han buscado organizarse para cambiar el estado de cosas existentes. Esas son las víctimas del conflicto colombiano. También señalaron que la victimización de millones de colombianos ha tenido como principal objetivo moldear la configuración de la formación económica, conculcando el derecho a construir alternativas políticas, fortaleciendo poderes locales de latifundistas y acaparando tierras para poner en marcha megaproyectos mineros, energéticos y de infraestructura. Todo esto provocó levantamientos, movilizaciones y la consiguiente represión a lo largo de décadas. Es en lo que insiste la guerrilla en la mesa de negociación. Ricardo Telles, Rodrigo Granda, más conocido como Rodrigo Granda, planteó que los blancos principales de la victimización han sido los sectores más desprotegidos de la política y de los movimientos sociales colombianos, los campesinos, los indígenas, no se habla de esto como del pasado. Hoy mismo están siendo reprimidos por el ejército y también, obviamente, incorporaron la figura fundamental, el paramilitarismo que se instaló en Colombia para quedarse. O sea, no hay cambios con Uribe ni con Santos con respecto al paramilitarismo. Sí, digamos que este punto de las víctimas es uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones. Para colmo, se ha abierto una nueva etapa de debates en La Habana después de la elección, desde mayo que estaba paralizado este debate, estas discusiones por la elección de Santos en primera y segunda vuelta. Y también tiene que ver esto con el análisis que hace la propia FARC de los orígenes del conflicto, del más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, que tiene que ver con el inicio de la autodefensa de los campesinos frente a una oligarquía que no solamente era violenta, sino que expulsaba poblaciones campesinas. Hoy se habla de que hay más de 5 millones y medio de campesinos expulsados de sus tierras en Colombia, además de un saldo de más de 220.000 muertos y 25.000 desaparecidos en este país por todo este conflicto. Obviamente, y además la FARC ha cuestionado lo que el Parlamento en el 2012 ha votado, que es un principio de jurídico para la paz que no fue discutido en La Habana, en donde se quiere que, acusar a los dirigentes de la FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad para que no permitirles ingresar en la actividad política. Hay una contradicción flagrante en el hecho de que ningún grupo insurgente puede ser calificado de un delito de lesa humanidad que se ajusta exclusivamente a la actividad del Estado, al terrorismo de Estado, en contra de las poblaciones. Es como se hace siempre, o sea, el pueblo que se levanta y que resiste precisamente el despojo de su pueblo, el robo de las tierras, los asesinatos y los crímenes, se le pone al lado del Estado, del terrorismo de Estado, famosa teoría de los dos demonios. No, y esto no solamente vale para la FARC desde el punto de vista de anularlos políticamente, sino que lo han hecho ya con Piedad Córdoba, que no es una insurgente, es una senadora, ex senadora, viene del partido y ha militado siempre en el Partido Liberal, y también la han impugnado políticamente por años, por décadas. O sea, lo que quiere esta pseudo-democracia neoliberal del presidente Juan Manuel Santos, que contó lamentablemente con el voto de la izquierda, no me voy a olvidar nunca de eso, de cómo llegó Santos en esta nueva reelección, yo creo que muchos de los que pusieron el voto se deben estar cortando la mano. Evidentemente lo que quiere es imperar esta partidocracia liberal conservadora durante años, no permitir que avancen las alternativas, porque está creciendo una alternativa popular, obviamente. Todavía no tiene un factor de unidad, pero tanto Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, todo, la insurgencia y un montón de organizaciones son parte de la semilla de una alternativa popular frente a esta partidocracia. Y ellos te anulan de una u otra manera. O te matan con el paramilitarismo, o te matan con esas prohibiciones de que hagas política. Por otro lado, decir que sigue la lucha en Colombia, sigue la lucha popular en Colombia. Esta se está en estos momentos, durante toda esta semana, y yo creo que va a durar un tiempo largo porque es por tiempo indefinido, se está ejecutando un paro cívico en la zona del Cauca, en la zona del Putumayo. Hay grandes movilizaciones en toda esa zona. Obviamente están reclamando las comunidades guajiras servicios públicos, agua, electricidad, educación, salud, mejores condiciones de vida. ¿Debido a qué? Al abandono estatal, al abandono de que hace cada uno de los gobiernos que van pasando. Ha habido acciones muy fuertes, cortes de carreteras, obviamente represión por parte del ejército y de la policía de Santos. Y el día 12 de agosto, directamente los manifestantes retuvieron un avión en el municipio de Timbiquí, tomaron el aeropuerto y se atrincheraron allí, apoderándose de este avión y no dejándolo despegar. En Putumayo, las razones del paro cívico son exactamente igual. Se pide ampliación de licencia ambiental, se pide que cesen las erradicaciones forzadas que está haciendo el gobierno con una política nefasta de acabar con lo poco que produce la tierra en esa zona. Se violan los derechos humanos, se sigue planteando el tema de los falsos positivos, por lo cual hay un movimiento social muy fuerte peleando, mientras en La Habana se sigue tratando de avanzar con negociaciones que después, lo hemos dicho mil veces, no se llevan a la práctica en el territorio. Y no olvidar, un segundo, no olvidar que el gran aliado de Israel es Colombia y es el gobierno de Santos en la región. No olvidemos eso. Y además encima es tan de derechas que recibió al rey de España, que el ex rey, o sea, ese que nadie ya lo quiere, lo recibió Santos, o sea... Es lo más de derecha del continente sur. Y un dato interesante de lo que es el Parlamento actual también de Colombia. Votó por mayoría absoluta de 100 votos contra 9 en contra la asociación de Colombia a la OTAN. Esto fue votado ahora, esta semana. Entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche. Se había planteado de que no iba a avanzar ese. Y fue aprobado en el Parlamento. No, lo de Colombia es bochornoso. Realmente, quien lo calificó en su momento como el Israel de América Latina, es el Israel, el Estados Unidos, la OTAN de América Latina. Y en este marco es muy importante seguir lo que está ocurriendo allí. Porque, vuelvo a decir, las dos caras, ¿verdad? Por un lado, el esfuerzo de la insurgencia de mantenerse con las armas en la mano mientras negocia punto por punto la posibilidad de una paz, y por otro lado, el tema de las movilizaciones populares que siguen creciendo y que obviamente siguen recibiendo tiros, balazos, palos y represión por parte del Estado. Bueno, y digamos, para terminar con esta cuestión, con este tema, por esta vez, de que los países de la UNASUR están también, y del ALBA incluso, interesados en que se avance en este proceso de paz, a pesar de todas estas enormes dificultades que se presentan, porque saben muy bien que el mantenimiento del conflicto armado en Colombia es una amenaza no solo para el pueblo colombiano, sino para toda la región, que de alguna manera se ve amenazada por las Fuerzas Armadas más poderosas que hay en Sudamérica, incluso numéricamente más importantes que las de Brasil, que esto es lo que a Estados Unidos le interesa mantener en Sudamérica. Y las 9 bases de Estados Unidos, las, no claro, lo olvidemos. Las bases, claro. O sea, tenemos ahí, es un caballo de Troya, está dentro de América Latina, que es lo más progresista que hay ahora mismo, pero tenemos... Y eso es lo que hace que Venezuela, esta misma semana, vuelva a ratificar las relaciones con Santos, porque evidentemente, no porque Nicolás Maduro crea que Santos es una buena persona. Lo mismo hace Ecuador. Y Ecuador, sino porque es un peligro tenerlo como vecino. A ese ejército de 700.000 hombres y a ese ejército norteamericano instalado allí. Y por otro lado, rápidamente, está enfrentando Venezuela todo el contrabando que está en la frontera con Colombia. Por otro, empezaba esta semana ya un plan de vigilancia de todo ese... O sea, son siempre las... La balanza, ¿no? Uh-huh. Por un lado atacando todo ese el narcotráfico. Y lo último, para cerrar esto, el gabinete elegido recientemente por Santos, que asumió esta semana, es exactamente el mismo color de derecha que planteaba el anterior gabinete. No ha habido incorporación de nadie que pueda, de alguna manera, decir, bueno, este es un favor que le hacemos a la izquierda. El gran cambio ha sido Jaime Garzón, que llega el sindicalista Jaime Garzón, que llega al Ministerio de Trabajo y que es un burócrata, digamos, de muy muy contestado por el movimiento sindical. Bueno, vamos a escuchar música, porque si no solo hablamos. Vamos a escuchar a Cristian Pérez, Movimiento Bolivariano. Movimiento bolivariano por la nueva Colombia va. Llegó en el mundo ya aquel que nunca quiere ver, que pertenece al movimiento, pero a nadie le dice nada y se va preparando en silencio para cuando haya la oportunidad. El movimiento bolivariano, un paisa de peludo. Se ven en los arrozales y en los cultivos de algodón, campesinos dispuestos. desde Urabá hasta Arauca Express, de Cali a las selvas del sur. Bucaramanga está caliente, mira costa y duro. Si con Bolívar cruzaron Pisma para darnos la libertad, doy de nuevo el llanero arriba con la guerrilla. Que le canten un verso a Juan Bimba frente al Capitolio Nacional, cuando vayan entrando Pirigua, Bosa, Suba y Ciudad Tunal. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros muy bien, como siempre, trayendo toda la información posible del mundo indio. Y esta vez estamos en Buenos Aires, en esta ciudad tan populosa, tan cosmopolita, pero en donde también los pueblos originarios tienen mucha presencia y protagonismo. Queremos en este programa destacar la figura de Enrique Samar, que fue director de la Escuela 23 de Flores Sur durante 15 años, y consideramos que ha sido uno de los directores de escuelas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, por todo el apoyo y el reconocimiento que ha hecho con respecto a las culturas de los pueblos indígenas. En este encuentro de hoy conversamos con él, con Enrique, que ya está retirado, está jubilado, pero que continúa trabajando, continúa preocupado por todo lo que es el tema de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar su testimonio, en donde nos conversa sobre la edición de un libro que está publicando, que se llama Huipai, en donde él recoge gran parte de su experiencia como director, teniendo en cuenta las culturas indígenas. Esta entrevista la ha hecho llegar los compañeros de Agasabanup Osobá, un programa emitido en la radio FM Freeway del Gran Buenos Aires, y a quienes les damos nuestro agradecimiento. El libro se titula Huipai, que es una expresión aymara que significa alegría por un trabajo compartido, un trabajo de grupo, de equipo, y que se logra llevar adelante. Entonces me pareció que reflejaba un poco el trabajo que hicimos durante muchos años en la Escuela 23 del Distrito 11, General Sabio de Flores Sur, porque fue justamente un trabajo en conjunto, no solo con los docentes y los padres de la escuela, sino también con la comunidad, con los vecinos, hermanados con el barrio, ¿no? La idea era esa, de hermanarnos con las instituciones del barrio, y creo que lo logramos bastante bien. Y la idea es contar un poco la experiencia de que llevamos adelante desde el año 1997 hasta el 2012, con el proyecto que tiene que ver con los pueblos originarios y todos los proyectos que presentamos en la legislatura y que se convirtieron en 4 leyes de la ciudad de Buenos Aires, proyectos que fueron defendidos por los chicos, por los alumnos de la escuela. Así que bueno, la idea es que sirva para multiplicar y mejorar la experiencia. Esa es la idea de volcar en el libro Huipai todo lo que hemos vivido. Un problema que tenemos los docentes, que muchas veces nos cuesta sentarnos a escribir los proyectos o las experiencias. Y es una lástima, porque hay muchos docentes que trabajan muy bien, que hacen lindos proyectos, y después no hay forma de compartirlo, parece ser, porque al no hacer un registro, queda ahí en esa escuela y no se puede multiplicar. Entonces vamos a ver si para noviembre terminamos el libro. Y hablando de sus experiencias con respecto a las culturas indígenas, también nos sigue comentando Enrique sobre los talleres de idiomas que hacían en esa escuelita, en la escuelita del Bajo Flores, en donde participaban además de gente, de chicos de la colectividad boliviana, muchos de la colectividad paraguaya. Por eso es que también hacían un taller sobre lengua guaraní. Sería importante que los maestros y las maestras tengan en cuenta que eso que aprendemos los docentes en los libros acerca de la importancia de las ideas previas de los chicos y, digamos, eso que aprendemos en los textos, en la práctica, significa que no podemos ignorar o desconocer los idiomas que hablan los chicos en la casa, en la familia, porque a veces es un detalle que fundamental y nos olvidamos de eso. Es decir, hay chicos, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires que hablan en la casa quichua, guaymara, guaraní, y en las escuelas muchas veces es un dato que no se tiene en cuenta. Y en realidad la primer tarea de un docente tendría que ser saber qué idiomas hablan en la casa de los chicos. Si no, ¿qué estamos haciendo? En el taller de guaraní que hacíamos en la escuela, que fuera del horario escolar y que era abierto a la comunidad, bueno, junto a un grupo de chicos de edad de primaria, algunos padres, y también se acercó a ese curso de guaraní el mecánico del barrio, que contaba eso, ¿no? Que su padre le tenía prohibido que hablara en guaraní cuando era chico y ahora, con 60 y pico de años, quería aprender. Así que venía, se sentaba en el aula al lado de los chicos para aprender guaraní. Y bueno, también queremos destacar que Enrique ha sido impulsor de varios proyectos, él lo menciona en el primer párrafo, proyectos de ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los más importantes, sancionado en el 2004, es la ley 1550, es aquella que reconoce la diversidad cultural en la Ciudad de Buenos Aires y que permite faltar a clase a alumnos y docentes el día 21 de junio, respetando el Año Nuevo de los Pueblos Originarios o del Hemisferio Sur, que en esta parte del continente se denominó Inti Raymi. Entonces, él fue la primera persona que logró que esto se diera acá en plena ciudad de Buenos Aires, cuando todavía en algunos lugares del interior del país no existía ningún tipo de reconocimiento. Bueno, ese fue el primero y más importante. Después vino otro proyecto, que fue el cambio de nombre de la Plaza de los Virreyes, que está ahí pegadita a la escuela donde él trabajaba como director, y que junto con organizaciones del barrio lograron cambiarla por el nombre de Túpac Amaru. Y ahora nos va a comentar un poco sobre un proyecto de la legisladora Claudia Neira, del Frente para la Victoria, que quiere cambiar el nombre de la estación Virreyes del subterráneo por Eva Perón. Mientras que Enrique, con las otras organizaciones del barrio que viene trabajando, quisieran que también se llamara Túpac Amaru como la plaza. Yo conversé con asesores de la diputada, que me decían que la idea surgió porque no hay ninguna estación de subte con nombre de mujer. Y a mí me parece perfecto, y me parece perfecto, digamos, todos los homenajes a la figura de Eva Perón. Lo que pasa es que me parecía que se llame Túpac Amaru responde a un reclamo, digamos, de muchos años, y sería lo lógico porque es el nombre de la plaza. Yo esta semana voy a ir a conversar con la diputada para ver si podemos acordar, porque en una de esas se puede hacer algo parecido a lo que se hizo con la estación Entre Ríos, que tiene una doble denominación, Entre Ríos, Rodolfo Walsh. No es bueno que estemos discutiendo entre distintas propuestas que son muy buenas y que en realidad el absurdo es que se siga llamando Estación Virreyes, claro, cuando es la plaza ya no se llama más Virreyes, ¿no? Y Bueno, como vieron, compartimos con todos ustedes la palabra de un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, pero que piensa y que siente la cultura de los pueblos indígenas como propia. Así que nos vamos despidiendo con una hermosa música interpretada por el coro Com Mocoit y Com Kaya, con la pieza del disco Así Somos. Con esto nos despedimos hasta la próxima. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Dedicado a Marta Olmos, a la comunidad Mocoví de Recreo y a los pueblos originarios de América. El barrio es muy humilde como el hombre Mocoví. Como la mujer Mocoví, la familia es muy sagrada, se lleva en el corazón. La familia se construye con paz y mucho amor. Somos Mocoví. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Sembradas o flotantes, nunca, nunca nos rendimos. Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene del ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Prosperidad se arruñamos, siempre van a sobrar. No sufran, no estén mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Separación efectiva de la Iglesia y el Estado. Libertad a los presos por aborto. Ni una muerta más por aborto clandestino. Abajo las leyes antiaborto. Esta música que escuchábamos al comenzar este segmento de Mujeres y Resistencias es el audio de la campaña argentina de la despenalización y legalización del aborto. Es una larga campaña que lleva muchos años bregando por conseguir que en Argentina no sea penalizado el aborto. Se considera que es una deuda de la democracia y una responsabilidad del Congreso Nacional. Esta campaña lleva, como decíamos, muchos años. En el 2012 se presentó un proyecto de ley al Congreso donde no solo se pedía la despenalización del aborto por ser un peligro para la salud y la vida, sino que también se pedía en el caso de violación, en el caso de que fuera un peligro para la salud de la mujer. También se pedía educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pues bien, esta campaña no consiguió la libertad para tener un aborto sin penalización, pero sí en el caso de la salud y en el caso de violación se permitió esta práctica. Pues bien, tenemos que contar que este año se volvió a presentar el proyecto de ley y nuevamente se paralizó y no se lleva a cabo la discusión que tiene que haber para que se vote en el Parlamento. Recordar que los principales impedimentos son una iglesia reaccionaria que tiene todavía fuerza en la Argentina y que hace una campaña sistemática contra este derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y también un conservadurismo muy grande en grandes sectores de la sociedad, ¿no? No nos ayudan tampoco los medios de comunicación, que siempre están difundiendo los estereotipos que van en contra de nuestras libertades. Queríamos contarles un caso terrible que está ocurriendo ahora en Argentina con respecto al aborto, y que está consiguiendo, bueno, que nos estemos movilizando todas las mujeres y los medios alternativos para difundirlo y denunciarlo. Tres mujeres oriundas de la localidad de Calilegua, de Ledesma, en la provincia de Jujuy, en el norte argentino, se encuentran detenidas cumpliendo prisión preventiva, acusadas por el delito de homicidio. Sí, han escuchado bien, delito de homicidio, ya que una de ellas decidió practicarse un aborto para interrumpir un embarazo que no quería. Pues bien, como acá está penalizada esa práctica, pues estas mujeres han sido apresadas. Organizaciones feministas están impulsando una campaña local en México y en Estados Unidos para exigir la libertad de estas acusadas y también para denunciar y difundir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que han sufrido estas chicas. Susana y María y Claudia, decíamos, son detenidas en Jujuy, en el norte, con este delito de homicidio que realmente es una auténtica barbaridad. Susana padeció una infección en la sangre que se llama septicemia, que es producida por hacer un aborto insalubre que le realizaron, y al concurrir al hospital pues fue denunciada por la ginecóloga que la asistió. Esta ginecóloga llamó a la policía y dio parte a la justicia. La fiscala, que también es mujer, Silvia del Valle Farral, tomó cartas en el asunto y decidió poner custodia en la puerta del cuarto. Y nos encontramos con que Susana está acusada por el delito de homicidio agravado y sus amigas María y Claudia, que la ayudaron, están procesadas por el delito de homicidio. Y según Manuela Castañeira, dirigenta de la agrupación de Mujeres Las Rojas, Susana, María y Claudia han pasado 2 meses encarceladas en la comisaría 24 de Ledesma, en Argentina, en condiciones infrahumanas. Sin agua, sin luz, totalmente incomunicadas, con un colchón en el piso para las tres, en fin, de una forma que nos recuerda al triste periodo de la dictadura en Argentina. Esto señalaban las agrupaciones feministas que denunciaban, las Libres de México, las Rojas de Argentina y las de International Gay and Lesbian Human Rights, es una vejación total a los derechos de estas mujeres, es un avasallamiento por parte del Estado y todas sus instituciones, desde la salud pública hasta lo judicial. Sin duda, lo que le está pasando a Susana y a sus amigas es la expresión de la necesidad de una legalización del aborto en Argentina urgente. Fíjense que han pasado 2 meses, que todavía no se ha iniciado el juicio, continúan detenidas, cumpliendo, como dice la legalidad, prisión preventiva porque temen por su fuga. Es un caso más que tenemos que denunciar del sometimiento sobre las mujeres que comete un aparato legislativo y represivo desde el Estado. La magnitud de este problema nos plantea no solo la inutilidad de la prohibición del aborto, sino el rol criminal del Estado, que al obligar a las mujeres que deciden realizarlo en condiciones clandestinas, plantea diferencias definitorias de acuerdo a su rol de clase. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres pobres son las que tienen que realizar los abortos en condiciones insalubres, sin seguridad, y por eso pueden o enfermarse o incluso morir. Recordarles que es la primera causa de muerte de las mujeres en Argentina. Sin embargo, las mujeres de clase alta o las mujeres con medios pueden realizarse los abortos pues sin ningún problema, en las clínicas, tranquilamente, y no sufren persecución. Por todo esto nos sumamos a esta campaña de denuncia de este caso y sin duda otros casos que siguen sucediendo, y pedimos y exigimos la necesidad de la legalización del aborto en Argentina. Escuchamos ahora un grupo de rap feminista que se llama Furias, que nos viene desde Sevilla, cantando la canción Niñas Oscuras. Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a que nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy vengo adicta a sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia. Justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana ya es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias. Novias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano nos asociamos a los homenajes que en todo el mundo se le han hecho esta semana al comandante Fidel Castro, que ha cumplido 88 jóvenes años y que sigue en pelea. Esto es lo más importante de Fidel, que no ha dejado ni un minuto de estar al pie del cañón. La anterior semana volvió a regalarnos algo que esperábamos de él, pero que vuelve a ratificar de qué lado de la vereda siempre se para Fidel Castro cuando calificó de holocausto a todo lo que está ocurriendo en Gaza. Este aniversario, este nuevo aniversario, vuelvo a decir, ha sido festejado no solamente en Cuba, que ha habido una cantidad enorme de actividades culturales, políticas, festivas, sino que también numerosos columnistas del El Mundo han destacado los aspectos principales de este grande de América Latina y grande contemporáneo de los movimientos revolucionarios. Pero vamos a escucharlo, ¿verdad, María? Sí, Fidel? Sí, vamos a escucharlo a él. Es imperdible, lo hemos escuchado muchas veces, pero hay que seguirlo escuchando. Son las definiciones que da Fidel en el 1 de mayo del 2000, en la Plaza de la Revolución, sobre qué es la revolución. Escuchemos a Fidel. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Y sí, Fidel es el hombre con más nivel y con más posibilidades de hablar de revolución en el continente. Una palabra que ha sido bastardeada también, el producto de las presiones del imperio y sobre el lenguaje. Fidel califica la revolución de la manera contundente que siempre la ha llevado a la práctica. Jorge, ¿qué anécdota o qué aspecto destacable, vos que estuviste en Cuba también muchas veces, podés plantearte para hablar de Fidel? Yo diría, en primer lugar, de que es la figura de un revolucionario más importante del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Realmente el símbolo del revolucionario que logró sortear y superar lo que fueron las limitaciones del socialismo real, llamado así, en la Unión Soviética, y no solo evitarla, sino no solo sortearla, sino evitar sus consecuencias para el propio Estado cubano, que le ha permitido sobrevivir a 90 millas de los Estados Unidos y sin el apoyo que en aquel momento le daba la Unión Soviética. Es realmente una obra realmente de arte insólita que se haya logrado hacer eso. Y además, él sigue manteniendo una actualización permanente de su discurso revolucionario, porque le ha incorporado que el capitalismo no es solo el cuestionamiento de la explotación del hombre por el hombre, sino el que pone en riesgo la subsistencia de la humanidad en el planeta Tierra, cosa que en otras épocas no era como incorporado al pensamiento de los revolucionarios, del marxismo, y que él lo ha hecho muy claramente. Me parece que esa actualización permanente que ha hecho perdón, del pensamiento revolucionario, que ha planteado incluso de que, y no creo que casualmente que esta es la etapa del debate, de la pelea, la lucha por las ideas, dijo varias veces Fidel, me parece realmente una cosa no solo muy significativa, sino muy vigente en todos los movimientos de insurrección que hay a nivel mundial hoy por hoy. Yo creo que no solo de esa batalla de ideas de Fidel en el 2000, 2001, 2002, surge también el verdadero internacionalismo humanista, ¿no?, que promueve Fidel con las misiones cubanas, ¿no? Cómo lleva a Venezuela, a Bolivia, bueno, a toda América Latina. Lo que pasa es que los gobiernos progresistas las han tomado como bandera y han aprendido, o sea, han enseñado a leer y a escribir a toda su población con esas ideas de Fidel. Han operado de la vista gratis y siguen operando en toda América Latina y en el mundo. Y además, junto con Chávez, que Chávez obviamente asume todas las ideas de Fidel, convierten Venezuela en una misión gigantesca de solidaridad, de salud, que llegó a todos los barrios, que llegó a todo el país. Y no olvidar que ahora mismo también tenemos médicos y médicas cubanas en Brasil, en el noroeste, que hablabais antes, de la zona más pobre de Brasil. Ahí están los médicos y médicas cubanas, ¿no? Y tenemos aquí en Córdoba, gracias a el impulso que dio Fidel, las misiones cubanas con la clínica oftalmológica Ernesto Che Guevara, que está practicando miles de intervenciones a argentinos y argentinas de escasos recursos de forma gratuita. Pero yo quiero destacar también el aspecto de internacionalista en los momentos más difíciles de la lucha latinoamericana. En ese momento en que las dictaduras asolaban por todo el continente y que Cuba siempre fue un lugar de asilo, de protección, pero también de impulso de la lucha en el continente. O sea, Cuba desafió todos los qué dirán o todas las especulaciones que se podían hacer sobre si estaba extendiendo o no la revolución para América Latina, ayudando a los combatientes de cada uno de los países que deseaban hacer su propia Cuba en cada uno de sus países, o su propia revolución en cada uno de sus países. Y en estos días que en la Argentina ha salido un libro que se llama La Guardería Montonera, y que tiene que ver con esa instalación que hizo la Organización Montoneros en Cuba para proteger a los hijos de los combatientes. Bueno, ahí también se nota, porque no fue solamente con Argentina, fue con Chile, fue con Colombia, fue con Uruguay, hubo también ese lugar de descanso o de protección para los niños y las niñas que eran parte de los procesos que vivían sus padres de hacer la revolución en América Latina. Y en otro aspecto, destacar, por ejemplo, todo el apoyo que Cuba le dio, gracias también al impulso de Fidel, al movimiento que lucha por la liberación en el Sahara Occidental, a los saharauis, donde cientos de saharauis se han formado en las universidades cubanas y cientos y miles de personas de todas partes del mundo de escasos recursos estudian en el ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, pagada por Cuba. Yo diría que además no ha escatimado meter el dedo en los puntos más conflictivos y difíciles. Por ejemplo, en la invasión soviética a Checoslovaquia en el año 68, habló de la infiltración de la CIA inicial para que tratar de transformar la primavera de Praga en una república occidental, pero fue muy duro después en las críticas al socialismo burocratizado de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este en esta situación. Sí, yo tengo que añadir algo, déjenme añadir. Dale. Algo que se habla poco, que es toda la influencia y cómo siguió Fidel la lucha de las mujeres, ¿no? La lucha de las mujeres en Cuba y la lucha contra la discriminación hacia las mujeres. Recordar que el analfabetismo era grandísimo cuando gana la revolución, que una élite nada más de mujeres estudiaba y que la mayoría estaba en los trabajos peores, en el campesinado prácticamente eran analfabetas. Bueno, Fidel, junto con Vilma Espín, que es asignada desde el comienzo para esta tarea, podemos decir que Vilma Espín es la mujer de la revolución y Fidel es el hombre de la revolución cubana, ¿no? Ella, siempre estaba Fidel en cada congreso para animar a las mujeres a seguir estudiando. Decía en el 66 Fidel, cuando nosotros llegamos esta noche aquí, le dije a un compañero que este fenómeno de las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución. Y si nosotros nos preguntaran qué es lo más revolucionario que está haciendo la revolución, responderíamos que lo más revolucionario que está haciendo la revolución es precisamente esto, es decir, la revolución que está teniendo lugar en las mujeres de nuestro país. Si nos preguntaran cuáles son las cosas que más nos han enseñado en la revolución, responderíamos que una de las lecciones más interesantes que los revolucionarios estamos recibiendo en la revolución es la lección que nos están dando las mujeres. Bueno, eso es parte de lo que decía en esta plenaria nacional de la Federación de Mujeres Cubanas en 1966. Permítame agregar un dato que ya que vos decís eso me parece importante. Así como el comunismo tradicional rechazó y criticó lo que fue las religiones, Fidel Castro hizo en América Latina un planteo totalmente distinto frente a los movimientos progresistas y revolucionarios que se fueron dando en la Iglesia Católica de la región. Y logró hacer todo un apoyo a lo que fue los curas del tercer mundo, y fue una recuperación incluso para Cuba misma de la religiosidad cubana en el proceso revolucionario. Bueno, tenemos que cortar para poner música, seguiríamos hablando de Fidel toda la jornada. Vamos a escuchar una versión muy bella del tema de Pablo Milanés, Candil de Nieve. Esta vez la interpreta con Raúl Torres, el trovador cubano. Escuchemos y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano, felicitando nuevamente a Fidel desde Resumen Latinoamericano. Necesitas una fuga catatónica nocturna, un viento breve al edén de un sábado donde un ave míope te espera leve. De las malas colisiones no te puedes escapar, candil de nieve. Y es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor, te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve. Enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que te faltó, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor. Necesitas una fuga hacia un mundo verdadero de locura. Y cuando vengan por ti, no solo ha de deslumbrarte la hermosura. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscarlas, candil de nieve. Enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor. Thank you. otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscar las candil de nieve, enciéndete clavel, cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio. Luego no alcanzó más su corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil, la nieve te hunde en el centro del dolor. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor.